Cuando una es de tierra adentro, también es de cielo afuera. Si viene pa' Buenos Aires, un calabozo la espera y pregunta dónde está el cielo de la ciudad. Señora dueña de casa, perdone el atrevimiento, al pájaro en jaula de oro le madura el sentimiento de ponerse a curiosear la tierra y también el mar. Sé que ustedes pensarán que pretenciosa es la Juana, cuando tiene techo y pan también quiere la ventana. Soy como soy, miro un poquito y después me voy. Yo vivo en un cuadradito de oscuridad recortada, con un corazón de vidrio por donde no se ve nada. Présteme el televisor que se ve más y mejor. Por esa ventana ajena es propio lo que una mira. Está abierta al mundo entero, aunque sea de mentira. Y mi único balcón es ver la televisión. Sé que ustedes pensarán qué pretenciosa es la Juana, cuando tiene techo y pan también quiere la ventana. Soy como soy, miro un poquito.